Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A una mujer durante su infancia, en la catequesis, le habían insistido una y otra vez que Dios siempre estaría con ella, acompañándola, y con esa confianza había vivido su no siempre fácil vida. Habían pasado los años, muchos, sentía acercarse su final, se hacía montones de preguntas. Había sufrido no poco. ¿Había merecido la pena todo aquello? ¿Había tenido sentido su vida? ¿Le había importado a alguien su persona y su existencia? Una noche, ya mayor y enferma, en sueños, visión o delirio, quién sabe y qué importa, tuvo una visión de conjunto de toda su vida. Era un largo caminar por una playa de cálidas y suaves arenas, y ciertamente allí estaban las huellas de dos pares de pies, los suyos y los de Dios, que le había ido acompañando a lo largo de su vida. Pero en aquellas huellas había algo extraño. De vez en cuando, intermitentemente, un par de huellas desaparecía y solo quedaba el otro par. Para mayor extrañeza y sorpresa de aquella mujer, los momentos en que desaparecía el otro par de huellas coincidían exactamente con los momentos más duros de su vida, cuando murió su hijo recién nacido, cuando quedó viuda, cuando aquella enfermedad que estuvo a punto de terminar con ella en la flor de su vida, cuando aquella calumnia que echaron sobre su persona y que la obligó a tener que irse de su ciudad. Siempre en los momentos más difíciles, solo un par de huellas. Y en aquel momento, en su visión, aquella mujer descubrió una figura a su lado. Era el propio Dios que se hacía al fin visible para ella. Y la mujer, sin reproches, pero con una sombra de dolor en su mirada, se dirigió a él y le dijo: Señor, de niña me enseñaron que Dios siempre estaría a mi lado, que nunca me dejaría sola. Yo confié siempre en su compañía, pero ahora, al acercarse el fin de mi vida y contemplarla en esta visión, compruebo que eso era cierto, solo en parte, porque en las circunstancias más duras me tocó caminar sola. Mirá, ahí se ven mis huellas solitarias en aquellos momentos tan difíciles. Entonces, el Señor, lleno de ternura, la tomó de la mano y le contestó: Observa bien esas huellas, observa su tamaño, comprobarás que no son las huellas de tus pies, sino las de mis pies. Porque en aquellos momentos más duros de tu vida, aunque vos no lo notaras, aunque no te lo pareciese, aunque no lo sintieras, era yo quien te llevaba en mis brazos para que pudieras llegar hasta aquí. Una reflexión que podemos hacer sobre esto es que todos tendremos que pasar por momentos difíciles, tal vez por una enfermedad, por una crisis económica, pero debemos recordar que Dios no dejará que ese problema o que esa dificultad nos hundan. No va a permitir de ningún modo que caigamos. Él siempre nos dará una salida, un socorro. Todo eso pasará. No hay mal que dure 100 años, no será para siempre. Dice la Biblia que ningún arma forjada prevalecerá contra vos, porque el gran Yo Soy está con vos. Él es tu Dios grande y temible, te librará de tus enemigos. Él está en todo momento con vos, pero sobre todo se hace presente en los más difíciles, para que veas su misericordia manifestándose en lo práctico, para que sepas que Él es más grande y poderoso que cualquier problema, que cualquier dificultad que se te presente. Tu vida está escondida en Cristo Jesús. Él es quien te defiende, es tu refugio, tu fortaleza, es quien te sostiene, te carga en sus brazos para cuidarte y protegerte. Que Dios te bendiga. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.